Oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La que se armó, mi oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. La carta mal, la carta mal, la carta mal. We can't do the papa. La carta mal, la carta mal, la carta mal. We can't do the papa. La carta mal, la carta mal, la carta mal. We can't do the papa. Buenas noches, Nuestra América 2008, en este nuevo programa de Letras del Mont, que en este caso es el número 175, que son las bodas de cuero. ¿Puede ser? Las bodas de sangre. Las bodas de sangre. Me acompañan a mi derecha Santiago. Hola, traje caramelos. ¡Qué bien! Mirá, capaz que eso me cura. ¡No! ¡Tremendo! Ah, bueno, los tiró, boludo. Cual sorpresa. ¿Los piñateaste así nomás? Sí, ay, sí. Butter toffee, esos bichiques con gusto de bananas que me gustan. Trajo, atención, una bolsita de rocklets, esto que pueden escuchar. Y Álvaro dice, mío, mío, no sé quién se cree que es. Y un águila menta. Uy, no, para, yo me agarro un águila menta ya. Hay tres. Vinieron del Día del Niño. Chico, tremendo, ¿dónde lo sacaste? Muy bueno. Me lo regalaron para el Día del Niño y esto es lo que quedó, imagínense. ¿Quién te lo regaló? ¿Tu abuela? Mis parientes, mi abuela, mi tía. No te vas a confundir la abuela de Santi. Pues, no, perdón, que no sea la abuela Graciela. No, pará, acá hay cosas que no corresponden, como este caramelo de propóleo, lo voy a sacar. Yo hoy, como no tenía ningún caramelo en casa, me comí uno de propóleo. Me gusta. Nivel de adicción al azúcar. Solo les quiero aclarar que es propóleos el singular, con S. No quiero meter cosas que no tienen nada que ver, pero es propóleos. Y enfrente de el espíritu de Manuel Mendizábal. El propóleo no existe, tanto como la carie. Y enfrente mío está Patti Mayonis, que fue corrida del protagonismo por la revuelta de caramelo que tiró Santiago cuando fue presentado. ¿Qué tenés para tirar en la mesa, Patti? Un mate servido y frío. Por ahí no ayuda. Típico de Olga Vázquez. Un mate servido y frío. Tiene poderes hoy, Pati. Estás enferma, ¿no? No sé. De una enfermedad desconocida. Sí, tengo algo raro. Por ahí estoy incubando un alien. No. Creemos que Pati da wifi. Sí. Me convertí en un cable que entra a la Argentina por las toninas. Qué bueno reencarnar en el cable que trae internet Argentina por las torinas. Tengo una función muy específica en mi vida. Bien, bien. Importante. Aparte. Pero es brindar muy la importante felicidad a miles de jóvenes y niños de este país. Hoy tenemos un programa impresionante, como siempre, un común denominador que todavía no vamos a decir de qué es. Ok. ¿Por qué tenemos la costumbre de nunca decir qué hay en el programa para generar expectativa? Es al revés que se hace. Yo, el resto de los programas que conozco, te venden el programa y te dicen lo que va a haber. Tal cual. Nosotros no hacemos al revés, decimos va a haber cosas buenísimas. Es que si las decimos por ahí, toda la poca gente que está escuchando se retira. Y a veces tenemos cosas buenísimas y otras veces no. Y siempre decimos lo mismo. Vamos a tener igual las noticias, por ejemplo, el diario del Tercer Mont. Vamos a tener una llamada intercontinental con alguien que puede llegar a tener relación con algo que pueda llegar a ser medio místico. Capaz que hoy me pasaron cosas místicas. Para, antes por de ahí venir para acá, lo quiero contar. Silencio. Ay. Protagonismo Santi Azoy. Sí, sí, sí, sí. No. Me cayó la boca. Protagonismo total. Día del Listo. Niño. No, digo esto y ya está. Antes. Gracias, bien, Álvaro. Gracias por defender a los más débiles. Entendiste todo, Álvaro. Hace un mes perdí mis guantes y no estaban por ninguna parte antes de venir acá, abro el placard y estaban frente a mis ojos. Eso no es místico. Fueron los duendes. Fueron los duendes. ¿Diste vuelta un vaso? No. Yo voy a dar un vuelta a un vaso a ver si aparece mi salud. Ah, qué dramática. Mi salud. Pará. Mi salud, todo junto, es mi salud. ¿Cómo es lo de dar vuelta un vaso? Supuestamente das vuelta un vaso, los duendes te devuelven aquello que... No, al revés. Dando vuelta un vaso como que atrapas al duende que te desapareció las cosas. A la mierda. Supuestamente, ¿eh? Yo lo que iba a contar... Me olvidé. ¿Ves, Santiago? La puta madre. ¿Qué iba a contar? No puedo creerlo. Tenemos además del diario del sermón la llamada intercontinental. Tenemos cinco fijas. Eso quería contar. Uy. Quería pedirle, en realidad, si el místico ya nos está escuchando o tiene el atrevimiento de solo hablar con nosotros vía WhatsApp, que me cure el mal de ojos. Bueno. O algo, el empacho, no sé. Por favor, el místico, que revelamos que es con quien vamos a hablar, que está en otro país. Si está escuchando, que mande una cura de mal de ojo, ¿sería? Creo que se puede curar a distancia el mal de ojo. El mal de ojo es que alguien te ojeó. Sí. Te malojeó. Te maldeojeó. Te maldeojeó, sí. Y eso te jode en la vida cotidiana. A veces sí. Te da dolor de cabeza, creo. Me parece que seas una... ¿Tenés dolor de cabeza? No. Bueno. Entonces no, me pasa que no tenés... No, cumplís el único síntoma del mal de ojo. hay que probar. A ver qué tal atento está el operador. Tenemos una nueva sección. No, una sección que viene ahora. No es nueva. No es nueva. No es nueva. Está alteradísimo, Tristán. No es nueva. El operador se dedicó a hacer la montañita, el montoncito de qué decís, pelotudo. No te presentaba. No pasó la canción. No, hace lo que quiere, hace lo que quiere. Cancherear de más. Hace lo que quiere, dale, ahora. Ahí está. Gracias. Gracias por responder a nuestras órdenes. Perdón por tan poco. Estamos hablando de la foto de la semana. En este caso, es la foto de una chica. Guarda, porque esta sección... Guarda. Requiere muchísimo correctismo político que va a durar 3, 2, 1. Listo, ya listo, está. Listo, ahí la foto. ¿Está en las redes sociales? ¿O no? Sí. Estoy subiendo. En Twitter ya está, en Facebook no. Es un desastre la producción de este programa. Sí, es un desastre. Y capaz porque nos falta una persona. Ah, no aclaramos que nos está operando Álvaro Bretal. Hay un productor fantasma, que es Manuel Mendizábal, que no llegó. O posiblemente esté retenido en la puerta por el señor de Aini, que tarda mucho en abrir, aunque te vea. ¿Cómo tarda? Sí, te ve. La radio necesita unos tiempos. Te planta muy en la puerta durante 10 minutos porque no es para cualquiera entrar a Olga Vázquez. Menos en esta situación de clausura que sigue viviendo. Si querés, no sé, reivindicarte, si señor de Aini. Y estás en la puerta del Olga, no vengas. Porque no, pero recién si le dijo una chica, no puedes hacer piso. Pero si el chico de Aini quiere resarcirse con nosotros, puede subir granola o una cerveza artesanal. Una miel. Miel, una cerveza artesanal. Álvaro dice una cerveza artesanal. Un consejo. Bueno, la foto es de una chica que se cambió de género, o sea que era un chico, sí. Para que se vaya entendiendo. Y quiso jugar al hockey femenino, sí. Pero no la dejaron. Ya la oyentada se está imaginando miles de comentarios en las redes sociales, pero primero contemos la historia. Porque un deporte que se juega con palos y bolas es especial para, vos lo para esta situación. Para vos esta situación es especial, pero primero vamos a la historia que es digna de ser contada. Cambió de género. Y denuncia que no le permiten jugar al hockey femenino. Jessica Millamán dice que la Asociación del Valle de ese deporte se negó a renovar su fichaje y ella lo atribuye a su condición sexual. Jessica es una transexual jugadora de la división intermedia de hockey del club Germinal de Rawson. Denunció hoy que la Asociación del Valle de ese deporte no le quiere renovar el fichaje por su condición sexual, lo que acabo de decir. No. Explicó hace 3 años. Se ve que no hay más explicaciones. Claramente no se lo quisieron renovar por su condición sexual. Listo. ¿Se puso de moda en los medios? La condición sexual. Repetir. El primer párrafo es igual al segundo. Hay como una nueva moda. Igual que el copete también. Sí. En diálogo con un diario que no vamos a nombrar, ella explicó que hace 3 años que estoy en el club y siempre me ficharon. No sé por qué ahora la comisión de la asociación toma esta decisión. Es un claro acto discriminatorio. Y sobre todo novedoso. Discriminatorio y novedoso. Jessica está en Rawson, en el barrio 3 de Abril, viviendo con sus padres. Es peluquera y en su momento atendió a Vicky Cipolitaki. ¡Gran dato! ¡Bien! ¡Bien en Chubut! ¡Ojo! No es tan común. Llegó incluso a estar sentada en varios programas de Chimentos cuando la mediática modelo tuvo el polémico viaje en una cabina de un avión. Ah, opinó de Vicky Siporitakis en programas de Chimentos. En los programas de Chimentos querían llegar a distintas personas y llegaron a la peluquera, que trans. La atendió en Chubut. Fue lo más cerca que... Yo juego al hockey desde que tengo 14 años. Y yo no es yo Tristán, sino que es yo Jessica. Pero en aquel momento era muy difícil que me aceptaran. Entonces dejé hasta que hace 3 años volví a jugar. Incluso torneos enteros. Ahora tengo 31 años y estoy dispuesta a pelear para volver a entrar a una cancha. Dice que no tiene problemas con las compañeras porque la gente se pregunta. ¿Y las compañeras en el vestuario cuando No, no tiene ningún problema con las compañeras. Y además aclara. Si ellos ponen como excusa el tema hormonal, yo no soy ninguna tonta a esta altura de mi vida. Tengo exámenes hechos porque dentro de poco voy a someterme a un par de operaciones. Por lo tanto, pienso que esta gente me está discriminando mal. Y me la encanta que tiene razón. El término discriminar mal. Me está discriminando mal, no bien. Me está discriminando mal. Porque ahí también después en los comentarios aparece el discrimino bien. No te adelantes porque se viene un festín. Ella tiene... Es difícil elegir nombre trans, ¿no? Ah, recién estaba pensando. Sí. Jessica se llama. Sí, pero uno. Yo estaba pensando si tuviese que elegir yo, ¿cómo me llamaría? ¿Cómo te llamaría? Sofía. Bueno, bien. Mira qué tranqui. Enseguida. No lo tenía pensado, lo pensé recién. Porque suelen ser. ¿Vos cómo te llamarías, Tristán? No sé. Tonina. Ay. Tonina medio mimosa. Tonina. La tonina. Nombre de gato. Re gata. Bueno, dejame, igual es muy difícil. Es mi identidad. En mujer. Me están discriminando mal. No bien. Tonina, lo voy a poner Tonina. En tu. Estamos acá con Tonina y Sofía. Hola, quiero jugar al fútbol mixto y no me dejan. Soy Tonina. Porque es mixto entre dos géneros. Yo también me puedo hacer trans. ¿Y cómo te querés llamar? Mauro. ¡Uy, qué bravo! ¡Qué bravo, Mauro! Podría ser un gran Mauro, Me reí como Santi, le pido disculpas al público. Están confundiendo a la oyentada. No se pueden reír igual. No, me quiero robar lugar. Aparte, recién me reí y le salió igual. ¡Qué bronca! Volvamos a Tristán. No, me quedé impactado con Mauro, Me quedé impactado con Mauro. Es buen nombre, es muy buen nombre. Mauro. Yo conozco un hombre trans que se llama Mauro y tiene una cara de malo. ¿De Mauro? Sí, como Pati, hombre, tendría una cara de jodido. Tipo, te cago a palos. Qué ya me da miedo Pati, mujer. Lo primero que haría es tatuarme un ancla. Y engordar una panza enorme. Lo que está bueno de elegir nombre trans, no solo elegir el nombre de pila, sino que hay también alguna chance de elegir el apellido, ¿no? Ay, ay. Ah, sí, te cambias todo. Hacer, no, no digo, juegos de legalmente palabras. No, pero cuando te cambias así. Ah, claro. Acá a Pechugas Larú le encantó que te llames Tonina. Lo pone mimoso. Gracias, Pechu. Bueno, obviamente tenemos comentarios de lo más discriminadores en las redes sociales, sobre todo en este diario. Está mal lo que vamos a leer, pero los invitamos a que se permitan disfrutarlos por un breve momento para después ofenderse rotundamente. Porque puede llegar a haber ingenio puesto sobre la mesa. Puesto a disposición de la discriminación y de la transfobia. Pero sí. Está bien. Por ejemplo, Raúl Rodríguez. Me parece que está equivocada la chica. Para competir en un evento femenino tiene que ser mujer. Le explica. Para que sea un problema grave, porque primero le dice la chica y después dice que hay que ser mujer. Pasó en las últimas Olimpiadas con una atleta muy cuestionada. Se hizo un ADN y dio XX. Por lo tanto, compitió a pesar de las quejas de las demás. Si se hace lo mismo en ese caso, se llega a la conclusión de que no puede competir. Él explica todo como si nadie lo supiera. También está el caso de la futbolista transexual de Samoa, creo. Que compite en fútbol masculino como mujer. Ay, esto de discriminar con corrección política me parece pésimo. No empieces. Pero no tiene corrección política, tiene una barbaridad. Pero empieza quiso, la chica, discriminar que diga bien. Es su nombre desde el principio, basta. Tenemos a Diony Rivera. Estamos haciendo un escándalo de papelito de caramelo. Es por comer el primer caramelo con... Fotos en las redes sociales del escándalo de los caramelos. No lo pude caramelo? No lo pude terminar de pelar y va me voy a papel. Comer con papel. Va con papel. Johnny Rivera dice que cuando entra a la cancha, dice, chicas, yo traje mis propias pelotas. Ay, no. Amigo tuyo en hacer chistes. Bueno, era sencillo, era fácil imaginarse. Al tercer comentario ya aparece la persona que le habla directamente al personaje. Ah, me encanta. No, un comentario. No la noticia. Saltea. María. María, perdón por el caramelo dentro de la boca. Habrás cambiado artificialmente de género, pero tu cuerpo sigue siendo de hombre. Uy. El cuerpo del varón tiene una potencia que no tiene el cuerpo femenino, por más que lo nieguen. Tiene un punto igual, Tiene un punto. Porque vos, o sea, si yo me hago trans y después quiero jugar al hockey masculino... Te cagan a palo. Pero termino, ¿sabes qué? En el banco de suplente como aguatera. Pero lo que dijo Jessica Milamán, o Miliamán, es que ella siempre se hizo jugó. Pruebas de hormonas y demás. O sea, le dan, por sus tratamientos que debe hacer, le dan en una cantidad similar a la de... Sí, está debilucha. Una mujer. Sí, es muy flaquita. Muchachos, sociedad, ya está. Este no le habla ni al medio, ni al diario, ni a la chica, sino muchachos, sociedad. Listo, es una característica muy clara, yo me doy cuenta a la perfectamente. Sociedad y el universo masculino. Muchachos, sociedad, ya está. Volvamos a ser racionales e informar a esa gente. Léase, travestis, transexuales, homosexuales, etc. Ah, lo aclara. Esa gente. Pero homosexuales no tienen nada que ver. No. Homosexuales. Que lo que están haciendo son payasadas. La mente no decide el sexo. Eso lo hacen las hormonas. Si deseas a un hombre siendo hombre, hay algo que no anda bien y eso interiormente uno lo sabe. Hay un grupo llamado Korag. No. Que es una entidad que se dedica a tratar homosexuales para que luchen contra esa condición. Se debería hacer una investigación seria sobre el homosexualismo y ver si tiene cura. Tal vez sea una falta de testosterona, con un poco de eso se soluciona el problema. Biologicismo al palo. Gonza Vara ya se va para otro lugar. Podríamos decir que no sé si inaugura, pero está cerquita de inaugurar los comentarios vinculados a la grieta. Uy, qué mal. Si hasta aparece una planera, o sea, la discriminó desde otro lugar. Ya está, es pura grieta esto. ¿Por qué no la dejan entrar al baño de mujeres también? Imagínate que entraran las chicas de novena división y después en las duchas encuentren este coso adentro. No, ¿qué coso? A ver esos que hablan de discriminar si se imaginan sus hijas adentro de ese vestuario. Bueno, Gonzalo ahora se fue un poco al pasto. A ver. Coti tenemos... Córdoba. Por favor. La visión femenina. No puede jugar hockey femenino porque es un hombre. Es muy simple. Pasó lo mismo hace años con un tenista yankee que se disfrazó de mujer y no le permitieron jugar entre las mujeres ya que tenía la fuerza física de un hombre. No se puede jugar con dos bastones. Si se va Adolf. Acá hay uno de grieta, pero es muy largo. Es buenísima esa unión entre los... Bueno, no sé. Los gay pija corto iba a decir, pero no sé. Y las chicas trans pijudas. Ah, sí. Otro pijudo que quiere convencer que es mina. Dijo como Kilik, Kilik. Los comentarios dan por hecho que es súper pijuda. Y capaz, es verdad. Imagínate qué decepción para un tipo que va ahí, conoce una chica trans, lo único que quiere es que lo culen y tiene un maní. ¿Puedes decir que hay cierta fantasía? Sí, y acá se lee. Sí, no es claramente, que hay, para mí claramente la hay. Chicos, tengo el comentario de Romina del Valle Gómez que la voy a candidatear al comentario que al bar de discriminar mal es muy ocurrente. A ver. Basta de ponerle trabas al deporte. Muy bien, Romina. Este es un aplauso sincero de Letter Sermón. Lucila la Cortesana dice, hola caballeros, soy escort independiente. Ah, bueno. Tengo mi apartamento en microcentro y por 900 pesos la hora completa hago bucal sin globito. 69, doy besos de lengua, te entrego mi colita y muchas cosas más. Venía a visitarme de 11 a 21, soy una mujer de negocios y me gustan los hombres serios que saben lo que buscan. Esta es mi página. Ah, listo. Esto es el ¿cómo se llama? El El clasificado 50, del rubro 59. El que habían quitado, que volvió en forma de comentario. Volvió en forma de comentario. No entendí si los servicios que ofrece son trans o no trans. No quedó claro, no quedó claro. Lucila la cortesana no quedó, dejó claro a propósito. No. Y me encantó que, entre cosas brutales como bucal sin globito y entregar la gorita, doy beso de lengua. También es mimosa. Claro. No solo Tonina es mimosa. Te puedo llegar a hacer un tecito. Te entrego mi colita. Soy una guarra. Tengo un Big Vaporub. Ay, me encanta ese nombre de té, es verdad. Pablo Guevara quiere reducir el debate y pone sencillo. Lo tuyo se llama ventaja deportiva. Oh, listo. Ya no importa su identidad, es una ventajera. Diomedes, por favor, deja la cola de mi mamá en paz. Dice Caceroludo. ¿Qué? ¿Quién es Diomedes? Tiene que ver la cola de la mamá. ¿Y quién es Diomedes? Diomedes es otro comentarista que no sé qué le dijo de la cola de la mamá. Ah. ¿Qué nombre que se pone la gente para comentar, eh? Miguel Cargel, Carnegel. Otra aberración de la era K. Que te den un documento que diga que sos mujer no es lo mismo que lo sea. Fin de la historia. Dedícate al fútbol. Me encanta dedicarte al fútbol porque no soluciona ningún problema. ¿No te das cuenta que el problema es porque se quiere dedicar a un deporte, no al hockey? O sea, va a pasar lo mismo. Miguel Cargel, si se dedica al fútbol. Por favor, si querés solucionar el problema, no digas eso. Ese Tonga, que no, que tenés ventaja, le habla a ella. Mañana Federer se cambia en DNI y se llena de guita 10 años más ganando todos los partidos del circuito de mujeres. No da. Muy al verso de que en el DNI dice mujer, pero sos otro tipo de mujer. Una que si quiere competir lo tiene que hacer con hombres. Rebuscadísimo. Pero le quiso otorgar la identidad de género, pero sos un tipo especial de mujer. Claro. Una que si quiere competir en el hockey tiene que competir con hombres. Bueno. Daniel Lloro o Lloro. Sin ser homofóbico, entiendo que una persona que cambió de sexo no puede competir con sus pares. ¿Para? ¿Cómo? ¿Sin ser homofóbico? ¡Ah! Sin ser homofóbico. Claro, como se ataja al principio. Creí que se definía como sincero homofóbico. Soy un sincero homofóbico. Claro. Es como que una atleta trans quiera saltar en alto con garrocho o correr. Siempre va a tener ventajas, traes lo mismo. ¿Cómo dar el ejemplo de saltar con garrocho si está hablando de una atleta trans? Por favor. Estamos muy post Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, todos sí. Con comentarios de deportes que nadie después recuerda. ¿Viste de dónde sale? Así que hacete culiar por travesti, sé, gramajo, ahora sí, puto, caíste bajo. ¿A quién le responde? Alguien se fue a la mierda y no lo censuró. Estos comentarios... Las máquinas. Demuestran lo lejos que estamos de ser evolucionados. Bien. Tamay Daniel Diego. Si es transexual es porque por haber hecho un tratamiento quirúrgico u hormonal o los dos, ya no tiene características anatómicas masculinas. Un biologicista convertido. Travesti es otra cosa. Para la ley es mujer y tiene derecho a jugar. Lo demás es propio de gente que todavía no bajó de los árboles. ¡Oh! Pero una especie rara de biologicismo. Sí, no sabía que habíamos evolucionado de los pájaros, aparte, ¿eh? De los ¿cómo se llaman? Los estorninos. Ay, no. ¿Por qué no bajo de los árboles? Si los australopithecus vivían en la tierra. Pero los monos viven en los árboles, Tristán. Los monos no viven en los árboles, trepan bastante bien. Bueno, pero no duermen arriba de un árbol. No, para mí sí, pero los reyes duermen arriba. Los chimpancés, sí. Por ahí, algunos monos. Voy a googlear. ¿Un si gorila? Los... ¿Un gorila no? Pero me parece que sí, ¿eh? Esto lo estoy diciendo es propio de gente que todavía no bajó de los árboles. Pasan su tiempo arriba de los árboles. Como vos en la computadora, ellos arriba de los árboles. Bueno, si me vas a bardear. Bueno, cerramos acá porque esto es una barbaridad. Sí, aparte se van de tema. Se van de tema y ya se armó una riña bastante. Paren, en Yahoo Respuestas dice: los monos chimpancé duermen en los árboles. Los arañas igual. ¿Qué pasó? En teoría, los monos duermen en las copas de los árboles en la selva, así que sería bueno comprar un árbol. Ah, porque se lo dice... Bueno, compré un árbol para Loga Vasco. Se lo dice a alguien que tiene un mono y no sabe dónde duerme. No sabe dónde duerme su propio mono. Y le dice que le compre un árbol. Temporalmente... No se compra la parte. La pregunta de Yahoo es: temporalmente tengo un mono capuchino y no sé dónde colocarlo para que duerma. Colocarlo. Me encanta. Temporalmente tengo un mono capuchino. Es un gran comienzo de oración. Bueno, le mandamos un abrazo y un beso de verdad, más allá de todas las barbaridades que leímos, a Jessica Milaván, que tiene que jugar al hockey en este equipo. Y la tienen que dejar. Y aparte, déjenla en paz porque seguramente juegue medio como el orto. Todos están esperando que la rompa, que le pegue un hombrazo a una compañera y la tira al piso. Debe ser medio mala. Juega desde los 14 años igual. Pero la discriminaron mal constantemente, así que no se pudo desarrollar seguramente en sus habilidades deportivas. Y vamos a pedirle una entrevista. Vamos a pedir una entrevista. No hoy, pero le vamos a pedir una entrevista a Jessica. Y preguntarle todo sobre Vicky y Politaki. Obvio. Nada sobre su problemática. ¿Qué corte de pelo le gusta más? Si la trata bien, si le dejó propina. Que nos cuente todo sobre la cabina del avión. Vicky y Politaki es mucho más trans que ella. Sí, sí, sí. Mucho. Sí, sí. Mi amiga Zeta y la Vicky y Politaki. La Vicky y Politaki. Y vamos a escuchar la primera canción sobre hijos e hijas. Beautiful Boy de John Lennon, dedicada a su hijo Sean Lennon. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Por cada programa de Le Tercer Mon que no escuchás, Dios mata a un gatito. Escuchanos todos los martes de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Menos 20 de la noche. No de la mañana, de la noche. De la noche. ¿Hay un momento en que a las 8 es de día? ¿Más cerca de fin de año? Sí, sí, sin dudas. Sí, en el verano. ¿Vamos a arrancar de día el programa en algún momento? Y sí. Mastilando, o por lo menos, claro. No sé si de día, pero. Sí. Lo extraño cuando anochece tarde. Qué bien, sí. Me gusta. Es una cagada. Que a las 6. Sí, igual ahora sí. Se está corriendo un toque más, pero... Sí, sí. Lo feo es que se hace de día más temprano, entonces si salís a la noche, enseguida no se termina. No pasa más que salir de boliche a las 5 de la mañana. Uy, se hizo de día. No hay boliche, no hay 5 de la mañana. Me había olvidado que había envejecido. Por un momento. ¿Hace cuánto te pasó? Que saliste de ruta Bacalao. Ay, callate, sí. En un 24 de diciembre y era de día. ¿Se hace de día? Sí, no, eso seguro, todos los días. El común denominador no es sobre descansar a Santiago, sino tenerlo de hijo. Sobre hijos e hijas. ¡Ay! Se come un rocklet con cara de malevo. ¡Malevo! ¿Vieron a Malevo, eso que bailan en el programa ese yankee? No. No importa. ¿Se escucha que como rocklets en la radio? A ver. Sí, pero muy suavecito. Se escucha que está comiendo algo. Ah, porque yo lo escucho como un montón. Sí, amplificado. Yo también. Hijos e hijas de... Bueno, el que más habla de ser padre acá es Tristán, claramente. Yo siempre dice, estoy por... ya como que se le despertó el reloj biológico y se imagina con niños a su alrededor, pequeños tristancitos en una familia sentada. Tiene ganas de reproducirse. La fertilidad... Le ha llegado desde los testículos hasta el cerebro. Y es todo falso lo que está diciendo. Es todo falso, salvo unas ciertas ganas a futuro de tener algún tipo de descendencia. Algún tipo de descendencia. Por ahí puedes congelar tus espermatozoides. Sí. Los pongo en la heladera de Aini. Era un frasquito. Unas. Para que venden unas galletitas lacteadas. Tenemos consejos sobre cómo criar buenos hijos. En realidad, cómo. Sí, no, cómo criar buenos hijos. Que no es lo mismo que criar bien a tus hijos. Hay un link para saber si tu hijo está usando marihuana. Usando. Usando. La gente. que más o menos vive bien. No sé si que es exitoso, que es más o menos, está más o menos feliz con su vida. Es tiene gente un hijo que está, la arruina. ¿Es gente que está bien criada por sus padres? O no tiene nada que ver. No, eso, lo que pasa es que ahí... ¿Qué es un buen hijo? Ahí hay algo de la herencia, de las posibilidades que vos tenés también, dinero. En verdad, tener un buen vivir. Claro. ¿Y eso es parte de la crianza? Algo es parte de la herencia también. Más de claro. La herencia. Que es algo que no se elige. Igual me parece que tu pregunta apuntaba más a ser feliz. Claro, sí. Que es otra cosa distinta. Uh-huh. Pasa que ustedes son materialistas. Los pobres también son felices. Sí, obvio. Santiago. Uh-huh. Y los niños ricos pueden ser tristes, ya lo dijo el presidente Menem. Uh-huh. Sí, obvio. No sé, podemos tratar de averiguarlo a lo largo de este común denominador si hay algo de... Igual yo creo que padres felices pueden criar hijos suicidas y al revés. Claro, sí. Pero los crían mal en ese caso. A ver, queremos saber también si los oyentes y las oyentes han sido bien o mal criados. Justo... ¿Qué opiniones tienen de sus padres? Puede ser un tema sensible, pero... Sí, pero que se hagan cargo. Tienen. Justo la persona más malcriada del programa no vino. Malcriada no en el sentido de malcriada, sino de malcriada todo junto. Llora una persona en la UNIPE. Llantos en la UNIPE. Salió recién en Crónica. Llantos en la UNIPE, último momento. Un alumno estalló en llanto. ¿No están de acuerdo conmigo? Estoy totalmente de acuerdo. Es un tremendo malcriado. Ah, bueno. Manuel Mendizábal es un tremendo malcriado por sus padres. Es una cosa absurda. Ojalá no esté escuchando los mirá padres. Mirá que nosotros, este es un programa de malcriados en general. Sí. Más o menos. Yo creo que la vara de Manuel Mendizábal nos opaca. No, sí, sin duda. La vara está muy alta, comunicado del tercer mon. La vara está muy alta y quedamos como unos niños regalados en un orfanato al nacer. Sí, colchón tirado en la calle al lado de Manuel Mendizábal y sus encomiendas. ¡Las encomiendas! ¿Veinticuánto dijimos que tenía? Al lado, y sus regalos para él y sus cercanos y cercanas. Bueno, paremos un poco. Toda envidia lo que estamos nada más desplegando. El primer consejo es enséñales a tus hijos, o hijo o hija, las reglas del hogar y las que quieres que sigan. Es como un consejo medio conductista. Podrías parecer duro, pero debes establecer reglas en la casa y tienes que hacerlo pronto, porque se molestarán cuando los castigues. No es bueno abofetear a los niños, pero sí lo es castigarlos, obligándoles a que se sienten en la escalera, regañarlos y darles una advertencia. Que se sienten en la escalera. No es bueno pegarles a los niños en general, pero en particular a algunos... que no fueron retados a tiempo, está muy bien, pero pegarles. Vos estás diciendo que querés pegarles a niños ajenos, los cuales no sos padre. No. Yo quiero que sus padres, les veo peguen. Así y digo, ¿por qué no le pegan? Yo creo que la sociedad pasó de ejercer mucha violencia sobre sus hijos a pasarse, se pasaron de mambo. Sí. Se pasaron para el otro lado. Es una persona independiente. Entonces, que haga lo que quiera. Es tu hijo también. Ah. Onda, no haga lo que quiera. Mató a 5 personas a los 13 años. No, es independiente. Yo lo dejo si quiere que mate. A mí no me mires. Los destinos de su vida. Yo no puedo decirle qué hacer a mis crianzas. Tristán, decí las peores cosas que se escuchan en este aire. Está con nosotros Dilma Rousseff. Yo no puedo qué decir a mis crianzas. Yo quiero volver a la presidencia para poder seguir alimentando a mis crianzas. Santiago se ofendió. No, estoy leyendo una... Reíte un poco. Él es casi brasilero y no le gusta esto del impeachment. Están faltando el respeto a Dilma, al idioma de Brasil. No te estaba oyendo. Y al portugués como no te estaba como oyendo. Lengua. En Twitter... No, hay una confesión en Twitter de toda la vida resumida en 140 caracteres. A ver. Soy re malcriada. Algún bife mi madre me pegó. Era muy exigente. Hoy ejerce violencia indirecta, mi papá ni bola, resumido. Listo, ya está, la publicamos, la biografía de XXX. Tiene una vida de mierda y le echa la culpa a los progenitores, claramente. Perdón. Se ríe Álvaro Bretán. Te mandas a opinar de la vida de la gente así como si nada. Vas a hacer que los demás que estaban escribiendo su propia historia reculen y no lo hagan. Claro, va a borrar el tweet. Va a borrar el tweet. Cuando borre el tweet, te tenés que hacer cargo al aire. No, y te toco el micrófono. No, la culpa de todos es de los padres, coincido. Para mí, a los 24, ya no se le puede echar la culpa a los padres. Porque tuviste de los 16 a los 24 para acomodar tu propia mente. 24 como una barbaridad, ¿eh? Ya está. Nos hacemos cargo. No hagas que... Lee. No hagas que empiecen a ver televisión todo el día. Léeles para que se duerman y también dales libros educativos que les enseñen a leer y escribir solos. Ese consejo es raro, ¿no? Los padres y las madres tienen que ejercer, tienen que hacer esas cosas como estereotípicas del buen padre o la buena madre de contarle una historia a su hijo hasta que se duerma. Mi mamá era muy de inventarme cuentos y hasta cuando era muy chiquita y a mí me re gustaba. El tema es que después le pedía siempre que cuente de vuelta tal historia y ella no se acordaba. No, ¿no te das cuenta que la inventé? No. Claro, y para mí era como, ¿cómo que lo inventaste? No me terminaba de convencer. La historia de Udolfo, el perro violeta, mamá, ¿no te acordás? El que caminaba por las paredes. También hay gente que se va de mambo, también siempre hay gente que se va de mambo y es contraproducente. Por ejemplo, que le da libros y libros y libros, pues la gente esa termina siendo un monstruo que no sabe socializar con nadie más que leer y va caminando y lee en la calle. Un estudiante de letras, por ejemplo. Claro, no, eso no está bien. No, leer en la calle, en un bar, no. En un bar de birra, no. Gente que va caminando y leyendo, ¿es necesario? ¿Quién sos? Aparte Hemingway no leía nunca eso, no, nada que ver, no tiene sentido. No. Debe ser un ejemplo. Hemingway era ciego. Debe ser un ejemplo. Los hijos imitan lo que hacen sus padres, esto es verdad. No sé cómo pasa, pero es verdad. ¿Que imitan? Sí. Sí, nosotros nos pasa, yo soy mi viejo, a veces me enojo y soy mi viejo. Y pasa que es mucho tiempo juntos. ¿Y cómo es eso también? Imitar lo gestual. ¿No viste que vos sos igual a tu papá? Sí, ya sé. Se lo está preguntando. Por eso lo estoy diciendo. ¿Cómo es que yo resulté imitar los gestos? Soy medio boludo, digamos. Intento no, hacer lo pasa, mismo que hacer. Pasa. No sé por qué. ¿Habrá algo de la genética? No. No sé. No debes hacer algo que no te gustaría que tus hijos hicieran, aunque no estén presentes. Bueno, esto no me parece... No. Un exceso. Sí. Ponerle... Que no estén presentes. No tenés que tener sexo con tu pareja porque no querrías que tus hijos tengan sexo con tu pareja. Aunque no estén presentes. Enséñales a ser sanos, limpios y ampliar sus gustos. Enseñar a los hijos a ser limpios creo que es algo que todo el mundo debería anotar. Tomar sí. Nota. Sí, lo agregué, de hecho, no estaba. La obligación... Una única regla del hogar va a haber en mi hogar con mis pequeños y va a ser lavarse los dientes obsesivamente todo momento. ¿Eso te enseñaron? No. Eso aprendiste. Un poco la bola, pero yo, es mi regla. Ah, está bien. Igual... Te lavaste los dientes y no te puedes dormir. ¡Despertate! ¡No te dormís! ¡Te fuiste a la cama sin lavarte los dientes! ¡La reconcha de tu madre! Sí. Está bien igual. Porque de última después si te vas lavando menos los dientes, que sea cuando ya tomas conciencia de lo que estás haciendo. No, tampoco, nunca, la regla nunca va a dejar de regir. Lo digo en general, no en tu caso en particular. Deja de tomarlo. Bueno. La regla nunca va a dejar de regir, una regla que ya había autopuesto. La regla nunca. Ya está la regla. La regla. Amor y respeto. Sí. Es el consejo más amplio y más de la ONU que hemos leído hasta el momento. A medida que tus hijos crecen, quieren más respeto y privacidad. Pero a la vez, en el fondo, quieren tu amor. Aprende a respetarlos y darles un amor más maduro sin besos. ¡Qué raro! Re violín de hijo. Si una querés vez, a tu hijo, vez, no lo violes. Es clave. Tendría que haber sido el consejo número uno. Una vez condenado por abusos que son agravados por el vínculo, dales un amor más maduro sin besos. Porque la reincidencia puede ser castigada. Nunca le digas, si te comportas como un niño, te trataré como un niño. Eso no funciona y solo hace que los niños mayores se molesten. Es una gran frase. Sí. Igual siempre a la gente que se cría con muchos hermanos, siempre se ejerce mucha presión sobre el más grande. Como vos sos el más grande, no puedes hacer eso. Ah, sí. Y eso no sé si está bien. Porque claro, tienen a todo el resto, que está haciendo cualquiera y de repente vos tenés que ser el que te rescate. Sí. Es un poco injusto. Me llama la atención que siendo el hermano mayor, te comportes como si fueras el menor. La otra vez veía dos hermanos, uno mucho más grande que el otro, y no sé, se estaban peleando entre ellos. Pepito, vos sos el más grande, no podés pelearte. Y bueno, pero ese es también un... está cagando palo. Claro, ¿no? O sea, es una relación. Me acaba de apuñalar, el hermano menor no puede apuñalarme y yo no puedo responder. Deja que sean ellos mismos. No. Este es el consejo que no queremos que sigan. No escojas el diseño de su dormitorio. ¿Escuchaste, mamá? Ni les digas qué trabajos pueden y no pueden hacer, ya que hará que se sientan inútiles, fastidiados, asustados y se molestarán contigo. Ay, te odio, mamá, te odio. Haz que tus hijos mayores participen en la vida de tus hijos menores. No debes dejar de lado a tus hijos mayores ni debes hacerles sentir como si debieran ser un ejemplo. Deja que participen en la crianza de tus hijos menores. No entendí. El consejo que damos del tercer sermón no, es que no tengan muchos hijos. No. Porque hay cada vez menos comida, menos trabajo, ¿no? Que uno o dos está bien. Está bien, sí. Uno, ahí, dos, está súper. Sí, dos es como, listo, pará. Deja de contar. Álvaro, que es nuestro operador, dijo uno porque también está pensando en tener hijos. Está pensando en su legado. Siempre está pensando. Ahora tiene un gato solo para practicar... ¿Cómo? Lo tiene para practicar. ¿Para practicar tener hijos? Sí, porque el gato es peludo como él. Él es muy peludo. Sus gatos son muy peludos y va a tener hijos así, como una bola de pelos. Yo lo que quiero preguntar a la gente que tiene mascotas en esta mesa redonda, en la que conformamos Le Tercer Mont. Hola, sí. También está incluido Álvaro, porque bueno, está del otro lado, hay que incluirlo. Sí, a veces cuando tiene una mascota... y reaccionan frente a su mascota, no dicen, uy, mirá si no fuese una mascota. Obvio que todo sería distinto, ¿no? Pero no se piensan un poco como, no sé si estoy preparado. Ah, cuando reaccionás mal. Sí. No sé si estoy preparado para cuidar a una persona que puede romper cosas sin importarle. Y que cuando hace eso la revolea contra la pared. O la castigo y la dejo durmiendo afuera. Me da cierto temor. Yo lo que noté es que puedo ser mucho más violento con una mascota, y espero que no estén escuchando a estas personas, que no es mía, que con una que es mía. Si estoy cuidando a un gato que no es mío y se porta mal, realmente le puedo pegar fuerte. Sobre todo si es de tu hermano. Sí, o de otra persona. ¿Sos de golpear animales? Hay gatos que me han hecho recalentar y los revolé contra la pared, por ejemplo. Pero sí, en serio. Yo a veces cuando me enojo mucho con la gata, le grito, pero descontroladamente. Pero como sos imbécil. Sí, no, me enojo. Y ella se da cuenta también y corre. Pero no la golpeo, pero le grito con intensidad. A la tercera despertada de la madrugada, lo agarro y lo revoleo contra la pared. Ah, sí, he revoleado contra la pared a la madrugada, sí. A la madrugada, pero a la madrugada todo vale igual. Sí. Con los niños también. A la madrugada no rige a los derechos al niño. La tercera vez que mi hijo me despertó a la madrugada, lo meé en la boca. Señor policía. Ay, grabemos eso y pasémoslo cuando Tristán tenga un hijo. No. Es un horror. Y tengo todo el derecho de hacerlo. Bebe. Bueno. Todo dicho, ya saben cómo criar a sus hijos, a sus hijas cuando los tengan. Cuídense mientras usen globito. Imagínense. ¿Cómo es que decía? O bucal con globito. Bucal sin globito. Sin globito. Hagan con globito. Sí, por favor. Podríamos hacer una apuesta a ver quién va a tener una criatura primero. Tristán. Álvaro, no, entra, no. Álvaro entra en el juego también. Listo, entonces Álvaro. Sí, enseguida lo engancha una y le hace un pibe. Ay, sin avisar. Un bretal, un pequeño bretal. Un bretalcito. Ojo con los chistes que va a haber con el hijo de bretal. Sí, guarda con el nombre que le pones, Álvaro. Ay, ahí se... Baltasar no, porque se llama el gato. Baltasar Bretal. Vos por ahí a tu bebé. Hija le pones nombre de gata. En vez de Josefina, como le querés poner a la gata, le ponés Mishilla. Ya es mi gata. Mishi. ¿Cómo se llama? Blanquita. Hay nenas que les ponen Blanquita. Blanquita Bell. Qué horror. ¿Tiene el nombre decidido para sus hijos? Es una locura. ¿Sí? No. Es una locura, es una locura. Vos sí. No. Tonina. Tonina no, sos vos. Basta con Tonina, ya está ocupado. Vamos a escuchar otra canción sobre hijos, y en este caso la hija, pero del fletero, de Patricio Rey y su Rosnito de Ricota. Tiene una vida de mierda y le echa la culpa a los progenitores. En Twitter, @letersermon. Y en Facebook, también. Letersermon. Búscanos, poné me gusta. Instagram, no tenemos. ¿Ah, no? No. Jueves, en Radionauta. Poligrama. si estás dado vuelta. Depende del lado que se vea. Pareces sos un extraterrestre. Un mundo interno donde es posible toda metamorfosis. Hablar en contra de la psiquiatría, de la sobremedicación. Las maricelas que estamos entrenando, estamos en el equipo de las mujeres. Locas por vivir, locas por hablar. Los imagino tomándose unos mates. Cuando nacen las mejores ideas. Y hablar en contra de los manicomios. Chin chin y salud. Poligrama, jueves a las 2 de la tarde. Un espacio de gladiadores de la sonrisa. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Monde. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Monde. Chocó el hermano del adolescente que mató manejando un Mini Cooper. Es la parte 2. Claro. Y hubo en la parte 1 bis, como la historia contada de dos lados. Ah, ¿sí? Porque, o sea, la chica mató manejando un Mini Cooper en un pueblo. Los padres del muerto pasaron el auto por el accidente, le sacaron una foto al accidente, la subieron a Facebook diciendo accidente terrible en la ruta, tengan cuidado cuando manejan, qué sé yo, y después se enteraron que había sido su hijo. Ay, no, es horrible. Terrible la historia. Esa es la historia de Bis, y después está el número 2, el hermano de la chica te chocó. Pero es medio... Es terrible la historia, es terrible, sí. Es medio morbo. Uh-huh. Te pasó por morbo. No, pero había estado bien, había sido el padre, eso, subió a Facebook y puso, chicos, cuidado cuando manejan, no sean boludos, acaban de matar a alguien. Y ese alguien. El accidente involucró a un patrullero. El joven, como su hermana, no tenía seguro. 5 días, me hizo acordar a un amigo de la escuela que chocó a un patrullero en estado de ebriedad. Él chocó a un patrullero. Sí. 5 días después de que su hermana adolescente de 15 años chocara y matara a un motociclista manejando un Mini Cooper, Nahuel Josué Páez, de 18 años, protagonizó un choque en cadena en el que también se vio involucrado un automóvil de la policía de Misiones. Esta vez no hubo víctimas fatales, pero dos de los vehículos sufrieron daños de importancia. Nahuel es el hermano mayor de Nayara, la adolescente que había recibido como regalo de sus padres en sus 15 años un costoso Mini Cooper a fines de julio. El pasado fin de semana la chica arrolló con ese costoso y potente automóvil al motociclista Juan Francisco González de 22 años. No, pero no... ¿Quién le regala a una hija de 15 años un auto? Hablando de criar bien o criar mal. Eso es criar mal. Nahuel y Nayara son hijos de Josué Páez, propietario de una conocida concesionaria de automóviles de Posadas. Ahí está la razón. No sabe otra cosa que regalar autos. Hace 2 años, el empresario fue investigado por la justicia federal por su posible vinculación con una banda narco, pero zafó del proceso penal y quedó hecho un imbécil. Encima está acusado. Ahora, la Nayara tiene 15 años. La Nayara. La Nayara tiene 15 años. El Nahuel 18. Pero para mí el... O sea, reír, ¿no? De estos casos trágicos. A Josué Pérez lo tienen que meter preso, aparte de cagarlo bien a palos. Por mal padre. Por mal parido y mal padre. Qué bien que cuando los padres no cagaron a palos a sus pasa hijos, que... venga alguien y cague a palos a los padres. Sí. Ah, vos sos un idiota. Igual Nayara creo que va a zafar porque es demasiado joven, pero Nahuel me parece que ya está pasado en edad. Pero igual Nahuel no mató a nadie. Igual Nahuel, pobre, ni siquiera queda claro si fue él el que causó el choque múltiple. Tuvo. O sea, claramente se vio involucrado en un choque múltiple, no sabemos si fue él. Y pero la ligó por ser el hermano claro, de... Claro, no pasó nada, solamente se rompió pero un patrullero. Nahuel seguro que desde los 10 años maneja, además, y de 18 ya está. Igual son dos noticias que llegaron a la prensa nacional de esta familia Páez, sí, no, de la provincia de Misiones. Están haciendo quedar mal. Van a hacer un reality show los PAES en la cárcel. Con autitos chocadores. De película. Escribieron SOS en la arena y los rescataron de una isla desierta. ¿Siguieron las recomendaciones que dimos hace unos cuantos programas? Una era esa. Mm. Había escrito SOS en la arena. Sí. Pero había que hacer con ramas. Y acá lo hicieron, me parece que por la foto, me parece que lo escribieron así. Con surcos. Sí. Surcos praxis. Puede parecer el argumento de una película, pero es real. Una pareja perdida en una isla desierta fue rescatada porque escribió un mensaje de SOS en la arena. En este caso, el primer párrafo es igual que el título. Otra vez. Otra vez. Cada vez trabajan menos los periodistas, sin embargo, tienen un sindicato ahora. Claro, la historia y la foto fue difundida en el Twitter oficial de la Marina de los Estados Unidos, USA Navy. El viernes la tripulación de una aeronave de la Marina vio la señal de SOS que había trazado en la arena Linus y Sabina Jack. Linus y Sabina Jack, para retomar el debate sobre los nombres trans. Ambos, Sabina me parece buenísimo. Sabina. Ambos de alrededor de 50 años. La pareja permaneció varada durante una semana en East Fayum, o algo así, en una isla deshabitada de la Micronesia en el Océano Pacífico. Micronesia, gran nombre. Los pilotos de la Marina avistaron a la pareja en la playa y dieron su ubicación a los guardacostas de Guam. Los dos marineros, que no tenían equipo de emergencia, fueron rescatados y trasladados a una patrulla. Tenían reservas limitadas de comida. Acá en el Tercer Mundo dimos el consejo de tratar de primero buscar comida y agua. Agua primero, después comida. Los guardacostas habían recibido el aviso el 19 de agosto sobre la desaparición de la embarcación de 18 pies en la que viajaban Linus y Sabina, dos nuevos sistemas operativos que están de moda. Los dos salieron de la isla Bueno en Micronesia el 17 de agosto y se esperaba que llegaran al día siguiente a la isla de Tamatam. Un barco avistó el miércoles unas luces que parpadeaban en la deshabitada isla de Chuuk State, donde más tarde se encontró a los náufragos. Qué feo estar en una islita. Bueno, pero los encontraron. Sí, qué lindo. Gracias a la Marina de los Estados Unidos. Una canción más sobre hijos, Prodigal Son de los Rolling Stones, y seguimos con más Diario del Tercer Mundo. Round. My Le Tercer Mon. Escuchen el programa en radionauta.com.ar. Crece la tensión en Brasil ante la definición del impeachment. El impeachment está a cero. Bueno, malísimo. En un día marcado por el discurso de defensa de Dilma Rousseff, numerosas movilizaciones se desplegaron en apoyo a la presidenta que enfrenta el proceso final del impeachment y en rechazo del gobierno interino de Michel Temer. En horas de la noche, la policía militar reprimió una movilización en San Pablo. La primera en hacer uso de las palabras fue la senadora Katia Abreu, del PMDB. Aunque es miembro del partido de Temer, es una férrea defensora de Dilma. Bien, Katia. No tengo dudas de que este impeachment es un proceso que nació de la venganza sórdida de Eduardo Cunha y de la codicia de un pequeño grupo por el poder, afirmó y enumeró una serie de logros en materia agropecuaria durante el gobierno de Dilma. Luego, a favor del impeachment, habló en primer lugar Ana Amelia, quien acusó a Dilma de descontrol fiscal. También afirmó que todos los derechos de la defensa le fueron asegurados a Dilma por la justicia y que su presencia en el Senado legitima el hecho de que no se trata de un golpe. El medio Rede Regi Brasil Atual. Bien, bien, bien, Santiago. Público. De vuelta. Pará, que lo digo mejor. Dale. Regi Brasil Atual publicó que hay 11 senadores que pueden cambiar su voto en contra del impeachment y que están llevando adelante negociaciones encabezadas por el expresidente Lula da Silva. ¿Hay alguna posibilidad? Vamos, Lula. Para que gane el impeachment sobre Dilma, el PMDB deberá lograr un mínimo de 54 votos. Los grandes medios de comunicación favorables a la destitución de Dilma, como Folha de San Pablo y Globo, afirman que entre 52 y 53 senadores votarán a favor de la destitución, mientras que 18 lo harán en contra y entre 10 y 11 senadores se encuentran aún ahí indecisos. Está heavy, jodida la cosa. Re heavy, re jodido. Pero... Santi, vos que tenés mucha relación con el vecino país de Brasil, las personas que conoces brasileras, ¿están a favor o en contra del impeachment? En contra. ¿Todas? Están en contra. No, las que yo me llevaba, sí, están en contra. ¿Son todos progres o no? Son todos progres. Ah, ahí va. Porque participaba ahí, yo cuando fui estaba en un... En Oprogre. En un como un instituto universitario que nació prácticamente del gobierno del PT. Así que, si bien no estaba para nada politizado, estaban todos bastante a favor del PT y había inclusive un grupito que hacía algo parecido a la militancia. Mira vos. Pero que no tenían cánticos. ¿Cómo se dice Dilma? Dilma. Dilma. Dilma. Dilma. Dilma. Dilma. Y bueno, ayer vi posteos esperanzados. Esperanzadores. Para sí, mí sí. No, No tiene chance. Para mí no tiene chance. No, está ahí. Un indeciso que se da vuelta. Qué tristeza. Igual mañana ya va a estar ahí. 10:30 a.m. empieza. ¿Lo vas a ver? No, porque voy a estar trabajando. Me parece muy bien. Tigre. Municipales ataron a un perro en una camioneta y lo arrastraron por el asfalto. ¿Por qué? Pintó. El caso no deja de indignar. Pintó tortura. El caso no deja de indignar a los vecinos de Tigre. Lo que sucedió, como ya dijimos en el título, es que municipales ataron a un pitbull en el paragolpes de una camioneta y lo obligaron a correr a la velocidad a la que circulaban por el barrio Aviación de Don Torcuato. A medida que el vehículo aceleraba, el animal no pudo mantener el paso y terminó siendo arrastrado por el asfalto, lo que le dejó serias lesiones en su cara, patas y lomo. Che, terrible. Un conductor que circulaba detrás del vehículo oficial del Centro de Operaciones de Tigre, Cot, fue testigo directo del maltrato. Con su celular filmó la polémica escena y la compartió en las redes sociales. Las imágenes adquirieron la tal repercusión que llegaron a la municipalidad que este lunes a la noche comunicó la decisión de despedir a los dos empleados municipales. En tanto, el animal fue llevado de urgencia a una veterinaria y se recupera satisfactoriamente. El propio intendente de Tigre, Julio Zamora, se refirió al hecho a través de su cuenta de Twitter, de Facebook, y puso: ante las imágenes de público conocimiento de maltrato animal publicadas en redes sociales, comparto la enorme indignación que sienten al ver las mismas. Qué raro como redactó la oración el señor Zamora. Estoy indignado. Termina con las mismas, no está bien redactado, porque es una sola oración, no hace falta. O sea, no es un párrafo antes, como dijimos anteriormente, no, es una sola oración. Zamora. Que no es Luis, es otro Zamora. No es Luis. Bueno, le mandamos un abrazo al perro. ¿Puede está ser? Bien. ¿Me puedo mandar un abrazo al perro? Podemos. ¿Un beso? Hay... ¿En la herida? El saldo del hecho es un perro que ya está bien y dos municipales despedidos. ¿Te parece mal? ¿Estamos a favor del perro? Pero el perro no pidió el despido. No metas, sería el colmo. No metas al perro en esto. No es el perro de los trabajadores. Es los trabajadores que no lastiman perros. Partido de los trabajadores del perro. El pete perro. Sí, no, bueno, es una falsa dicotomía, pero bueno, estamos acostumbrados en este programa. Estoy a favor del despido de estos trabajadores que lo sí, que hicieron. Sí, yo también. Vos porque perro. No me parece gracioso, aparte. Atar a un perro a un auto y acelerar es una cosa, una barbaridad. Es terrible. Te rías, Pati. Es una barbaridad, pero me da un poco de risa. Es una de las torturas. No, es una barbaridad, pero da no risa. Es gracioso. Es porque es la al tortura principio más corrió graciosa. Y después no pudo más. Me da... Yo te pateo perros, me río cuando le ponen el velador en la cabeza, todo, pero esto no es particularmente sí, para, gracioso. Ahí sí es una tortura graciosa. Es mucho más graciosa que otras torturas. ¿Cuáles? No estoy a favor, no estoy a favor. Está completamente a favor, solamente que no lo puedo decir en este medio público. Porque... No, claro, donde nos reímos de comentarios transfóbicos, pero yo no puedo estar a favor de, decir, de un perro golpeado. El momento antes de que el perro se lastima y cuando está corriendo y ya no da más, pone una cara que es graciosa. ¿Viste el video? No. Ah, ¿no lo vi? ¿Es bueno? No, no lo vi yo tampoco. Me da impresión. Ah, bueno. Pero estoy diciendo que no me gusta la tortura. No. Me pusieron en ese lugar. Yo no quise. Te pusiste solita. Rodeándote del perro que se lastimó mucho las articulaciones. El perro ya está bien. Eso dice la noticia. Hay dos trabajadores despedidos. No, se recupera satisfactoriamente, no quiere decir que esté bien. Vamos a escuchar Cooks de David Bowie, dedicada a su hijo Duncan. Que en paz descanse. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. We bought a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules of what to say to people when they pick on you. 'Cause if you stay with us, you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. And if you ever have to go to school, remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks. Vamos a calmarnos. Llega el tercer mon hasta las 22. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Tercer bloque de Le Tercer Mon, siendo las 21 y 25, podemos decir que se nos fue un toque el programa. Se nos va de las manos. Se nos va de las manos cada vez que Manuel se ausenta de este programa, se nos descontrola un poco. Sí, no nos importa, es así, dejamos ser como los malos, los padres que no crían bien a sus hijos, dejamos ser este programa y que sea lo que sea. Así es, se pueden comunicar con Le Tercer Mon para algunos despistados, por Twitter, arroba Le Tercer Mon, y si no, también en Facebook somos Le Tercer Mon, y estamos en Instagram también, bajo el mismo nombre. En este caso, vamos a viajar hacia el viejo continente. ¿Sabes a qué lugar en específico, Santiago? Sí, a Cáliz. Cádiz. Cáliz. ¿Cómo se llama? Cádiz de Fuego. Hola, Gabriel, ¿nos escuchás? ¿Hola? No, parece que no. Va a suceder, va a suceder. Estamos... Hola. Si sucede, conviene. Creo que no nos escucha. Muy bajito. Muy bajito, y igual se percibe una falsa tonada de chileno. Pero está en Europa. No, no se escucha nada. Hola, Nero, ¿nos escuchás ahí? Él creo que sí nos escucha. Pero nosotros no. Porque él tiene muy bien las energías. Está subiendo bien el botón, ¿no, Álvaro? Y no... No como no, nosotros. No. Estamos hablando de Gabriel Lumière, nuestro tarotista arbóreo especial. Nuestro mágico... Nuestro tarotista evolutivo, para decir el título completo, que se fue de viaje por Europa, pero queremos entrevistarlo y que haga la columna desde una llamada de WhatsApp. La verdad estamos pidiendo mucho, pero a ver si sucede. Gabriel, ¿nos escuchás? Los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan ahí? ¡Bárbaro! Perfecto, a la distancia, pero muy bien. Pareciera que hablaras desde adentro de un vaso, pero está perfecto. Voy a empezar a hablar un poco más fuerte, ahí. Perfecto. ¿Cómo estás? Vale. Como dicen aquí, vamos. ¿Estás en España? Estoy en España, estoy en Cádiz. Son las 2 de la mañana. Ya acá en la casa están todos durmiendo. Pero bueno, hay que hacer un esfuercito y aparecer en el tercer mon. Agradecemos el esfuerzo infinitamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Tiraste una silla, despertaste a todo, Gabriel. No estoy moviendo nada, ¿eh? No sé, acá se escucha un quilombo. Che, ¿puede ser que tengas como una tonada? ¿Alguna? Puede ser. Bueno, contanos qué preparaste para esta columna a la distancia y después contanos un poco cómo estás triunfando allá en el viejo continente. ¿Qué preparé? Miren, cuando llegué acá a Cádiz, a la casa de Carmen Guerrero y Paco Bou, son dos autores de un libro muy conocido por aquí, que ahora está llegando a Argentina, que se llama Pareja sin fin. Entonces yo digo, ¿qué mejor que hablar un poco del tema de la pareja y de las energías de la pareja, bueno, según este método de tarot que yo hago, ¿no? Perfecto. ¿Y qué significa? Entonces, bueno, Pareja sin fin, más o menos, es un libro que surge a partir de, bueno, del encuentro de Carmen y Paco, que fue muy mágico, que bueno, yo quería que estén ellos aquí, pero como son las 2 de la mañana, era un poco obvio que era difícil. Entonces se encuentran a través de un blog en el que se publicaban todos estos temas de tarot y de conciencia, y se enamoran. Entonces deciden escribir este libro que habla como de este encuentro consciente que la pareja comienza a hacer, digamos, este compartir en el que uno entra en el otro. Bueno, y se evoluciona de a pares, ¿no? Que si ya es difícil evolucionar como individualmente, imagínense el trabajo que hay que hacer en pareja, ¿no? No hay que decirlo, eso es un poco claro. Según las energías del tarot, existen 4 niveles en los que esa pareja se puede relacionar, ¿sí? Sí, sí. Entonces... Esos 4 niveles son... ¿Se escucha bien? Perfecto. No sabes la tecnología que tenemos acá. De avanzada. Qué bueno, me encanta. Entonces, estas cuatro energías que están representadas en el tarot por los palos que se conocen en la baraja española, que son los oros, los bastos, las copas y las espadas, representan estos 4 niveles en los que una pareja, por ejemplo, se puede relacionar. Entonces, los oros representan la energía física, ¿no? Entonces, una pareja que en un primer en un primer encuentro, obviamente es un encuentro físico, ¿no? Me gusta la otra persona. Le entro por todos los agujeros que tiene. Físicamente. Llega tarde lo que vos decís, la barbaridad. Entonces, que vos decís a España. ¿Cómo? No, que Santiago está diciendo un montón de barbaridades que se ve que no están llegando a España. Está diciendo guarradas. No le... La parte física, el basto. Bien, porque acá se los escucho un poco. Te dejamos que te explayes. No, los oros, vamos. Los oros. Los oros. Entonces, parte física o parte material, los oros. Pero, ¿qué sucede cuando una pareja se relaciona solamente desde una parte física? Es una convivencia, ¿no? Porque hay un territorio que se comparte, hay un cuerpo que se comparte, que se convive, no estamos hablando de sexualidad todavía. Entonces es una pareja que, claro, está cómoda, comen juntos, duermen juntos, comparten un territorio juntos, pero eso es todo. Es como una relación de animales, ¿no? Porque faltan en realidad otros niveles de conexión ahí. Claro. Entonces, se queda en ese lugar de pareja material. La segunda energía que corresponde a los bastos en el tarot es la energía sexual y creativa. Entonces ahí tenemos otro nivel de relación, ¿sí? Entonces, si en un comienzo teníamos una relación que era a nivel físico, que era a nivel territorio, el compartir, el convivir, en la energía sexual hay un deseo que se pone en juego. Entonces, yo deseo a mi pareja y mi pareja me desea en algún punto, ¿ya? Pero si solamente, por ejemplo, la energía que predomina a la pareja es sexual, lo que sucede ahí es una pareja que va de conflicto en relación sexual, de conflicto en relación sexual. Uy, te parás y empezamos. Como no sabemos si se trabó. Te estamos escuchando medio cortado. ¿Hola? Bueno. Toco la sexualidad y se corta todo. Hola. Claro, estábamos entre conflicto, garcha. Ahí te escuchamos mejor. Se pelean, garchan. Hay gente que vive así toda la vida. No. Por supuesto, claro. Es muy de las novelas o de las series, ¿viste? Que te muestran la escena de la pelea, pero que en realidad siempre termina en sexo. Es porque en realidad es como si se estuvieran relacionando solamente desde ese lugar. Claro. Entonces, luego continúa en el tarot las copas, que es la energía emocional. Entonces ahí hay una conexión también desde otro lenguaje, ¿no? Hay una conexión ya que tiene que ver con lo sentimental. Y si una pareja solamente queda, digamos, es como una especie de pareja de niños, ¿no? De nos amamos, nos protegemos, y si me faltas esa cuestión ahí emocional de drama, y que tiene que ver un poco con esa niñez o esa exageración de la energía. Te estamos escuchando muy cortado. ¿Se escucha ahí? Pero bien, sí. Sí, pero yo quiero hacer preguntas. ¿Se podrá en este contexto así a la distancia? Bueno, sí, nos falta un palo y arrancan las preguntas, me parece. ¿Sí? Termino con la última energía. Dale. Sí. Tenemos las primeras tres. La energía. Si, no, si estás caminando, deja de caminar. Quédate en un lugar quieto. No está caminando. Sí, porque se entrecorta. Bueno, el último palo que son las espadas, ¿no? Energía mental. Mental. Entonces, ahí la relación tiene que ver con una especie de admiración por la cabeza o por la forma de pensar del otro. Bien. Sí, en la pareja. Tenemos entonces la energía de admiración o de... Tenemos la energía, mientras se entrecorta, tenemos la energía mental, emocional. Sí, y vos también te tildaste como si fuese una conversación. Sexual y física. Ahí va. Son los cuatro palos de las cartas. Mientras intentamos que de alguna manera vuelva la señal desde España. Pero la verdad que se entrecorta un montón y se hace muy difícil la conversación con Gabriel Lumière, que recordamos está ¿En dónde era de España que estabas en Cádiz? En Cádiz. En Cádiz, conviviendo con una pareja sin fin, que es como un universo nuevo. ¿Qué haces para tener una pareja infinita? ¿Te molesta su olor? ¿Se lo decís? ¿Te lo fumás? ¿Infinita qué quiere decir? ¿Para siempre? Hola, Gabriel, a ver si te escuchamos ahí un poco mejor. Hola, ahí me escuchan, ahí me escuchan. Algo mejor te escuchamos. Quizás es infinita como... ¿viste? Dale, como yo, la... yo los escucho perfecto, ¿eh? Ah. Ay, mira. Quizás es infinita la pareja como el planchado definitivo. ¿Viste esas cosas de la peluquería que se llama planchado definitivo y dura mentira. 3 meses? Claro. Igual definitivo e infinito son palabras distintas. Son cosas distintas, claro. ¿Se escucha? Sí, sí, ahora sí. Bueno, entonces, bueno, te vamos con la energía mental. Sí. Es esta reacción por la forma de pensar del otro. Y si se pone solamente la atención en esa energía, sí. Bueno, se enfría obviamente el sexo. Imagínense intelectualizar el sexo, ¿no? Esta no. Pierna va acá, esta pierna va para allá. Ahora tengo que moverme para adelante y para atrás, ¿no? Se enfría toda esa situación. Un espanto. Ahora tengo que sentir esto. Entonces, de alguna manera, para que la pareja funcione, esas cuatro energías tienen que estar al menos activas y moviéndose entre ellas en una pareja, ¿no? Sí. Eso es lo que más o menos puedo explicar desde aquí. ¿Y qué pasa si una falla? Preguntas. Puede ser que una falle, siempre va a haber alguna que falle, ¿no? En algún momento. La cuestión justamente que se plantea en Pareja Sin Fin es que, bueno, se tome conciencia de cuál es de esa energía es la que está fallando o cuál es donde hay una separación o una no comunicación, para trabajar sobre esa energía. Bien. Ahí me surge otra duda, Gabriel. Lo de pareja sin fin, ¿hace referencia a que un equilibrio más o menos armado de estas cuatro energías implicaría que esa pareja pueda seguir siendo la pareja a lo largo del tiempo, como indefinidamente, como que el ideal sea que esa pareja se sostenga en el tiempo, o se refiere a otra cosa? Bueno, tiene un poco que ver con el tema del sostener en el tiempo, ¿no? Que es lo que de alguna manera la pareja pone en algún punto como finalidad, esta cuestión de avanzar juntos, de evolucionar juntos. Sí. Pero también tiene que ver con este movimiento del infinito, ¿no? Que si vamos a dibujar este infinito, este 8 en movimiento, imagínense esas cuatro energías moviéndose a través de ese 8. Entonces, obviamente, si en algún punto la sexualidad está más fuerte, va a suceder que se debilite alguna otra, pero no quiere decir que no exista o que no esté. Entonces, claro, ese sinfín también es un movimiento de roles en la pareja, ese movimiento de comunicaciones, de lenguajes, para que justamente no se caiga en lo que todas las parejas tienen, que es la rutina. Increíble. También yo propongo como abrir una nueva corriente en el que haya 8 personas que le fluye esta energía y van cambiando de pareja y hacen posiciones nuevas. Muy bonito. Podría ser, yo me podría muy adaptar a, ¿no? Yo me podría adaptar a cualquiera de los números. Me parece que estás cancherando de más y dudo mucho que puedas hacer tal cosa. Mientras se ríe Gabriel. Gabriel. Ay, me decís lo mismo que mi psicólogo cuando le digo esas cosas. Te agradecemos muchísimo la comunicación difícil que tuvimos a la distancia. Vale. Difícil como estar en pareja. Difícil como estar en pareja, pero con los consejos de las cuatro energías creo que las cosas pueden llegar a cambiar. Ya está. Y nos comunicamos de vuelta en hacia España medio. O cuando vuelvas para reincorporarte al staff permanente de este programa. Te mandamos un abrazo grande. Con todo esto de las energías, seguro que vale, te gracias, casas con buenas en España. Y nos comunicamos pronto. Adiós. ¡Qué difícil! ¿Qué fue esto? Un momento místico, realmente. Si algo fue místico, fue este momento. Sí, yo creí que al principio del programa tenía poderes. Acabo de comprobar que no tengo ninguno. No. Que no tengo ninguno. Yo creo que no tengo ninguna de las energías, ninguna de las cuatro, y nunca las tuve. El poder de la panza. ¿Puede ser? ¿La panza? Yo no tengo panza. No, yo tengo ese poder. Era físico, sexual, sí, mental, y nos falta una para no, mí. No, no, dijo mí. El emocional. Ah, emocional. Emocional. Fue muy difícil. Si algo uno aprende haciendo radio, es que la comunicación cada vez es más difícil. Sí. En vez de ser cada vez más fácil, es cada vez más difícil. Conclusión de cualquier programa de radio o cualquier congreso o encuentro, las llamadas a distancia no funcionan. No, no, y siempre te van a dejar mal parado. Hay que ir a los lugares. Ese es el caso. Vamos a escuchar una canción más sobre hijos y seguimos con el último... No, no falso bloque, ¿podremos llamarlo bloque entero? No, no, va a ser un bloque, entero, un bloque como las fijas. Fijas. Escuchamos sí, sí, sí. Son of a Preacher Man. ¿Qué es Preacher? Es el predicador. De Dusty Springfield. Ah, es una canción de MTV. Billy Ray was a preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, oh, he was. Yes, he was. Le Tercer Mon, revocando contratos desde 2012. Uy, qué fuerte que tenía la voz como para largar cantando. 21:45 en toda la República Argentina y el Olga Vázquez. Tomado. Estamos clausurado. Tomado está hace rato. Estamos llegando al final de este programa del Tercer Mon, del Eter Sermón, el 175. No llegamos a los 200 de este año. No, ya lo habíamos anunciado desde el principio, así que... No habrá fiesta, no habrá nada. ¿Habrá fiesta? Fiesta... Para mí sí, hay que dejar que la posibilidad abierta. La fiesta. Tenemos que hacer fiesta. Sí, hay que hacer una fiesta y juntar dinero. Si tenés un lugar donde el Tercer Mon puede hacer una fiesta, aunque sea tu casa. ¿Querés abrirla? ¿Querés abrirla? Abrite. Escribí al Tercer Mon. ¿Por qué? La guarrada que está diciendo desde hoy, Santiago. Ubícate, que nadie nos va a querer prestar su casa, sí. Che, qué propensión a tomar acentos extranjeros que tiene nuestro columnista Gabriel Lumier. Impresionante. Él ya es un pseudo chileno por adopción, por relación de afinidad de tarot con su maestro, que era Jodorowsky. Y ahora tenía unas cosas medio españolas, pero lo real, lo que viene ahora son... ¿Qué son? Perfecto, Álvaro. Ya llegan las cinco fijas, una sección que no tiene explicación. Nos vamos convirtiendo en FM Cielo. Las fijas... ¿Esto es parte de la explicación? De la... Sí, es del spot. ¿Esta musiquita? Ah. Ahora va. Cinco fijas sobre las redes sociales. Nos costó sí, el separador muchísimo. Nuevo un montón. Nos costó entenderlo. Tenía dos canciones. Y yo no entiendo por qué no tiene una explicación. Es una explicación clara, tiene las cinco fijas. Pero bueno. En este caso, las redes sociales, que son el asunto de estas fijas, ya dejaron de ser una novedad, o por lo menos para nosotros, que ya estamos entrados en el siglo XXI. Hay gente que sigue viviendo en el pasado. Pero tampoco parecería que están en decadencia. Más bien... En auge. Algunas suben, otras bajan, pero al fin y al cabo siguen ahí. Las redes sociales son parte central de nuestra vida cotidiana e íntima. Hacete cargo y escuchá sus fijas. La primera fija tiene que ver con el efecto de deformación del tiempo que produce el hundimiento en el mundo de las redes sociales. Ojo que es metafísico. No te das cuenta cómo, pero de repente notás que pasaron 3 horas en las que estuviste todo el tiempo en Facebook, Twitter e Instagram y no te llevaste nada. No sacaste ninguna conclusión, no aprendiste nada nuevo, nada, cero. Sos igual de imbécil que hace 3 horas o por ahí... Incluso un poquito más. Cuidado con el agujero negro temporosocial. Cuidado. Temporosocial. Subfija. Esta característica de las redes sociales es la razón por la cual sacás el celular y entras a Facebook cuando querés que un corto periodo de tiempo pase muy rápido. Como cuando te quedás frente a alguien con quien no querés hablar de ninguna cosa... Cuando tenés que subir un ascensor con un desconocido o cuando estás frente a un semáforo largo. Uso fuertemente desrecomendado ya que estás frente al volante. O como peatón. Yo lo hago mucho. Ascensor con un desconocido, saco Facebook. Aunque no haya señal, nada. No hay nada en realidad. Pero pasa más rápido el tiempo. Qué feo cuando no querés echarle mala onda a la persona, pero por alguna razón... Querés igual agarrar el celular sí. Y mandás un mensaje confuso entre no quiero hablar con vos que tengo el celular, pero sí no quiero puedo... hablar. Me pasa mucho. ¿WhatsApp es una red social? No, es un servicio de mensajería. Pero también los servicios de mensajerías tienen las redes sociales tienen servicio de mensajerías. Mensajería. ¿Qué es un servicio de mensajería? ¿Es el concepto, truchi concepto? Es un servicio de mensajería. No, está bien. ¿Y el Messenger era una red social? No, era un servicio de mensajería. No, bueno. O sea, lo único que tiene red social, tanto el Messenger como el WhatsApp, es la foto de perfil y el subnick. Me encanta el subnick, casi tanto como la subfija. Rodo, tendrías que haber visto cómo hicimos recién la comunicación telefónica. Apoyando no, el esto parlante que estás haciendo, del celular. No se puede. Sí, no, todo mal, Tristán, la verdad. ¡Che, Rodo! Te está llevando radio a febrero. Segunda fija. Hubo un momento en el que las redes sociales se entrelazaron profundamente con nuestras vidas. Y ahí empezaron a suceder algunas cosas extrañas. Como por ejemplo, conocer profundamente a gente que en realidad no conoces. Saber a dónde viaja cada cual. Que alguien de repente te caiga muy bien y seguir su vida. O sacarle la ficha de qué le gusta o a quién quiere o quién quiere aparentar ser cada boludo que tenés en Facebook. Y para complejizar las cosas, en las redes sociales hay una serie de reglas muy rebuscadas que nadie sabe dónde salieron. Que tienen que ver con la relación entre lo que pasa en las redes sociales y lo que uno puede conocer a través de las redes sociales y cuánto de eso puede ser trasladado a la vida real. La pantalla okay, y la realidad sí. Sería. Es complejo. A ver, por ejemplo, cuando la otra persona que mirás por la red social no es un amigo de verdad, sino solo un conocido o incluso menos que eso, lo que vos aprendés de esa otra persona a través de sus publicaciones, no lo podés revelar públicamente frente a esa persona. Algo que, en el caso de Santiago, siempre viola esa sí, regla. Sí, sí. Ah, sí, te vi en Facebook que fuiste el otro día a una pizzería. No sabía que existía esa regla. Esa regla existe. No vale decirle a un X, che, te fuiste al Tigre el fin de bien, por ejemplo. Felicitaciones. Claro, si no lo conoces demasiado. Podía. Santiago es claramente la persona que no cumple esa tampoco regla. Tampoco puedes decirle, qué pedo te agarraste el viernes, tenías la cara arruinada, a ese pibe con el que viste en la foto te lo chapaste, ¿no? No podés. Es algo que típicamente diría Santiago, ¿verdad? Pero lo peor es cuando esta regla se rompe involuntariamente. No es el caso de Santiago. Involuntariamente. Y el peor y más vergonzoso caso posible de esta subfija violación de la regla es saludar a alguien que solo conoces por redes sociales y que nunca saludaste en la vida real creyendo que sí lo conoces en la vida real. Mezclando los mundos. No, también lo hago. ¿Entendés? Sí, lo tenés sí, de Facebook. Sí, sí. Posiblemente no sea tu amigo ni siquiera, sino que aparece a veces en otras fotos. Ni te conoce y le tenés que decir, claro. Soy tu amigo de Facebook. No. En Twitter esa regla es más difícil todavía, porque ahí es como que está más desarrollado el anonimato. Entonces ya saludarte, porque sabés quién es en Twitter, claro. Es más raro. Aparte vos podés seguir, pero que no te sigan. Entonces, yo te sigo en Twitter, yo no sé quién sos, nunca te vi en Twitter, no te voy a seguir. Es raro, raro, raro. Sí, sí, sí. Sí. Me pasó con un amigo que saludó a... No sé cómo... Dale. Un amigo saludó a mi novia sin conocerla. Un amigo de la secundaria, ¿entendés? Y no la conocía. Y la había visto a través de mi Facebook, ¿entendés? Ah. Entonces el tipo cuando lo hizo, se dio cuenta al instante. Y fue como... Y yo no estaba presente. Me di cuenta de todo, reconstruí todo. Difícil, es difícil. No, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener me gusta cuidado, una ley de Facebook. No hay que mezclar los mundos. Que en no. Facebook le podés hablar a cualquiera. Si es tu amigo de Facebook, le podés hablar por el chat. Es como, estás autorizado. A nadie le va a, no te va a parecer tan raro que alguien diga, hola. No, es verdad. Podés me gustear. Podés me gustear. Sí, a me gustear sí. Le podés me gustear a cualquiera. Cosas nuevas. Ah, si no, no sé. Estás, eso, si no estás stalkeando, claro. Eso es clave. Ojo con el stalkeo que está en otra fija. Está bien. La tercera fija es la fija metafísica, que las redes sociales son todo y son nada a la misma vez. Son lo nuevo y también son lo mismo de siempre. Son repetitivas, pero son adictivas. Las nuevas son iguales a las viejas, pero también son diferentes. La fija acá es que hay un misterio que hace que las redes sociales funcionen tan bien. Quizás el misterio tenga que ver nada más con replicar lo más fielmente posible partes de la vida social y plasmarlo en aparatitos. Quizás es una posibilidad. Para mí, tienen mucho de nuevo y de adaptarse a lo que proponen. O sea, te proponen un formato y vos te terminás adaptando. Pero ¿por qué? Después te terminás apropiando de eso, ¿no? Pero al principio te proponen algo distinto, todas. De hecho, Snapchat nadie lo entiende. A mí me gusta. O sea, ahora Santiago ya lo entendió. ¿Seguís en Snapchat? Sí, me gusta. Lo abro cada 15 días y veo que pusiste algo hace 15 minutos. Me gusta. Lo que tienen las redes sociales es que publicás un recortecito de cosas. Y vos podés usar ese recortecito. Entonces, ¿cómo...? ¿Qué elegís para mostrar ahí? Eso me parece ahí que está lo interesante. Todos los recortes se hacen distintos, pero siempre es un pedacito. Para mí funcionan realmente cuando, incluso Snapchat o cosas raras como eso, funcionan cuando realmente captan la dinámica con la que funciona una parte de tu vida. O sea, porque Facebook, por ejemplo, es lo más... Las relaciones, tanto las más personales de amistad como las más, qué sé yo, del lugar de trabajo, de la facultad, del lugar de estudio, de lo que sea. Y están representadas de diferentes maneras. Pero Snapchat, no sé, situaciones cotidianas. Estoy yendo en la bici y me acordé de tal cosa. Snapchat. Snapchat, leí en La Nación, hoy. Que eres como alguien que no se quiere comunicar con tanta gente, sino con menos y más amigos. De forma más intensa. Y más vincular. Yo te mando algo a vos, no a todo el mundo. O sea que es muy distinto a Facebook, porque yo no me animaría a mandarle un Snapchat... Alguien que tenga en Snapchat así porque sí, para contarle algo de mi intimidad. No. ¿Porque no lo conoces o alguien que sí conoces? Alguien que sí conozco tampoco. A Santiago, por ejemplo. Por eso Santiago sí, porque Santiago te manda cada barbaridad incluso que ya se rompe todo el límite. Se rompe el código. Claro. Una fija de la vida, una fija de las redes sociales, el imbécil, pesado, el idiota, el facho, el retrasado mental, postea chistes malísimos, sube una foto de un plato de polenta horrible, comparte fotos de perros mutilados, escribe mensajes privados en lugares públicos, se saca selfies exagerando su cara de pelotudo. Una ventaja frente a la pesada carga que esta gente puede significar en tu vida real, existe la posibilidad, tan hermosa como fija, de bloquearlo o bloquearla. Chau, no te veo nunca más, chau. Sí, sí, el imbécil de la red social es molesto porque es ese espacio en donde vos esa gente tratás de evitarla por alguna razón, porque es una red social, vos elegís con quién querés interactuar. Pero siempre hay alguien que rompe la regla, uh-huh, que es insoportable y no hay mejor cosa que... Ahora ya no se usa tanto, pero en un momento el imbécil de Facebook era ese que cambiaba la foto de perfil todos los días. Ah, sí. Ah, por favor. Ahora Facebook aprendió igual un poco a filtrar algunas cosas. Claro, pues si un imbécil hace Facebook lo oculta, porque le da vergüenza y lo pone abajo de la cama. No, para mí ahora el imbécil de Facebook es el que busca una forma de ser gracioso o graciosa y no lo logra, fracasa recurrentemente, pero hace posteos todo el tiempo queriendo serlo, por ejemplo. Aparte del que no entiende el tema de las fotos y varias cosas más. A mí me encanta eso de bloquear, la cobardía de bloquear sin eliminar. Sí. Me encanta, me lo hago mucho. No lo he hecho tanto, pero es algo muy bueno. Sí, me encanta. A bloquear directamente, a mí me gusta silenciar, que no claro, aparezcan eso, más. Que no aparezcan en mi muro, pero los tengo ahí, como amigos. Para que no se ofendan si algún día buscan si soy amigo, que nunca lo harán. ¿Cómo se van a ofender? Hace mucho que no hago eso de revisar amigos y ir eliminando gente. Ah, esa es buena. Ay. Dejó de ser como un dato el número de amigos que uno tiene en Facebook. Yo antes decía, no, tengo 300, es mucho. Ahora no sé cuánto tengo. Deben ser 800. Y no me importa. Y porque empezaron a importar los seguidores de Twitter. Que tengo te pegó un golpe bajo. 99. Parece. Con suerte. ¿Qué te pasa? Bueno, no se peleen. ¿Me bardeaste? No. Dale. Está tanto más arriba que ni siquiera bardea lo que no tenemos seguidores. 2 minutos te quedan. Última fija. Palabra rara pero hoy difundida. El stalkeo o stalkeo o stalkeo. Su difusión y su profesionalización creciente. El subtítulo de la ponencia. Todos, fenómeno en expansión. Su difusión y ojo a las profesionalizaciones. Todos stalkeamos pero... Eso es una fija. Lo que cambian son las tácticas y las técnicas de stalkeo. Hay quien stalkea a lo bestia e incluso se le escapa. O peor, se permite poner un me gusta en una foto hace 3 años. Y hay quienes stalkean a nivel FBI sin dejar rastros y llegando muy lejos. Vos sos un poco profesional. Yo soy un profesional. Sos un poco profesional. Y hay una red social que es anti... estolqueadora, que es Instagram. Es tan sensible que... Se te escapa seguro. No tenés que tener manos para poder... Porque se te pone el me gusta. Se te pone el me gusta de solo desplazarte hacia abajo. Y otra cosa que es anti-estolqueo es que a la otra persona le llega la notificación independientemente de que vos saques ese corazoncito. Terrible. Te aviso. Es muy traicionera como red social, muy traicionera. Es terrible, hay que usarla con Facebook guantes. Facebook también es traicionera porque cuando stalkeas a alguien que no sos amigo, después le avisa, digamos, le sí, aparece él como, manera. Quizás conozcas a... Y claro. Aparece mi cara ahí de onda, miré este todas tus fotos. ¡Abusador! ¡Abusador! Ay, no. Yo la que aplico en Instagram cuando estoy stalkeando y se me va un corazoncito, esa fue agregar, para no quedar tan mal. Ah, claro. Bien. Un salvataje. Yo tengo una como un, no sé cómo decir, chicos, me quedé sin palabras. Un amante. No, una vez, un gran stalkeo que hice, una gran investigación que hice, no fue un stalkeo. Seguí una pista, seguí una intuición, me pareció ver algo y efectivamente, señores y señores, había encontrado a Florencia Kirchner en Facebook, bajo un nombre falso. Impresionante. Cuidado. Horas. Cuidado. Hace 4 años. Una de nuestras oyentas es amiga de Florencia Kirchner. Es amiga, ahora es amiga, sí. hace 4 años. La... Me parece que es Florencia Kirchner. Era Florencia Kirchner. ¿Y cómo lo corroboraste? Porque busqué en medios de comunicación y era. La habían revelado. Dos cosas que me gustan. Tremendo. Buscar gente que me gustó en una fiesta, en el evento, entre los invitados o entre las fotos. A ver si alguno había salido y lo habían etiquetado. ¿Cómo? Buscar fotos de una fiesta y esperar a que etiqueten a una persona que me había gustado para ver cómo se llama y stalkear. Ah, tremendo. Me encanta stalkear. O antes de un evento, mirar a la gente que va a ir y entrar en su Facebook. Sí, yo no stalkeo tanto, pero cuando te obsesionás con ciertas personas, podés llegar hasta... Porque también empezás a encontrar que a veces es más fácil stalkear por los Facebook de otra gente. Sí. Que tiene menos políticas de seguridad. Y eso es un descubrimiento hermoso. Hay mucha... me estoy comiendo. Sí, la sí. Última, la matita de Santi. Te choreó el águila menta, te cuento. Che, 22.02 y otro programa que fue, ¿o no? No, sí. Nos vamos, chau. Ponernos la de Sandro. Es el programa más desprolijo de los últimos 20 años en la radio comunitaria. No fue, nadie nos avisó. Comiendo. Antes le habló a Rodo, una persona que nunca está al aire, y le hablamos, pero de forma un poco más controlada. Es el productor hablando, es como si se escuchara el que te tiene que hablar por el tollback en este programa. Ponela de Sandro, aparte, ¿no? Que... Ponela, ni siquiera siempre nos vamos. Siempre decimos, nos están por echarlo, vamos a ir, y Álvaro se da cuenta, no, ponela de Sandro. No sé dónde están, ¿están? Sí. Están escuchando, puteando. Sigan con Radionauta. Quiero brindar por la chica trans que quiere jugar al hockey, a ver si tiene que jugar. Y porque se parece a una amiga mía. ¿A quién? No. Yo voy a brindar por el pitbull. Cambiándome de vereda de forma brutal. Y yo por nuestros padres que van a ser abuelos. Sobre todo los de Tristán. Queremos ver eso en vivo. Au vivo. 22.04, nos fuimos. Nos vemos el martes que viene a las 20 horas. Me está costando estuvo un montón. Hasta las 22, esto fue el sermón. Tuvimos Álvaro en las teclas. Deja. Yo soy Pati, también estuvo El Místico desde España. Y Santiago Abel. Será hasta el próximo martes a las 20 horas por Radionauta FM 106.3. Yet again, one more.